La garganta hecho un desierto, es la del negro que canta. Y que me pone atento pa' saber si algo me mata o si me quita el aliento. Vivir amargo o morir dando un concierto. No hay errores ni aciertos, son solamente intentos. Y estoy deshecho, como por querer ver estrellas a través de un techo. Pensando en huevonadas mientras se me estalla el pecho. Mi cara parece un dibujo mal hecho, pero eso es lo de menos. Ven y parchemos, pa' que cantemos las mismas tres canciones que vos y yo no sabemos. ¿Qué haremos? No hay plan, ahí veremos. Pana, no importa la hora ni el lugar en donde nos pillemos. En ese Westgate, como con frío de muertos saliendo de un ataúd. Como I don't want no house, menos ser el rey del sur. Quiero que mis panas canten mis temas en Malibu. Why, ¿quiénes son ustedes? ¿Cómo? ¿Y qué sé yo? No somos de plata ni somos hijos de Dios. ¿Y por qué tantas preguntas? Panita, marca el 2. Tragos de saliva, pala seca y palatos. Par de voces moribundas cantando temas de rap. Sin ganas de parar, sin tiempo pa' gastar. Sin lucas que perder, sin amores que llorar. Y la cabeza en un vuelo que está a punto de estallar. Guay, nos ven cara de newbies, pero como Hopkins. Somos medallo bullies, un tema en la napkin. No vestimos de Stussy, tampoco de Kangris. Pero siempre andamos en We Hungry de Flows y Classics. Y escuchamos la hard shit, cañamos después de clases. Saludo con el puño y hacemos las paces. Nadie ha escuchado nada de ese desastre. El sample con la mente hecho un desastre y que se queja de su enjambre. La hijueputa ansiedad nos tiene en casa por cárcel. Y aunque me parche me cuesta estabilizarme. Como digo Alejo, yo comencé a buscarme. Mirando pa' los lados por si alguien quiere matarme. Pero no pasa, no, pero no pasa. Con el labio roto pero llegamos a casa. El cuerpo caliente y la muerte se retrasa. Mientras suena un bap y tomamos cerveza en taza. Okay. Salto, reboto, se acelero en el resalto. En la película de otro soy un actor de reparto. Pero me paran bolas por los parlantes que parto. Y las perlas de mi rap de parladores las aparto. Necesito un respiro, porque esto no para. La música no duerme, entonces me mojo la cara. El beat me dio de golpes, hizo que me sentara. Y me obligó a pegarle más duro cada que cantara. Esto no para, negro. Olivia Nenes, bitch. Hijo de puta. Shout out Saiji. Shout out Matei. Amén, papi.